Pues así suenan nuestros invitados hoy en Aitiden Radio, en esta emisora que apuesta por el sonido en vivo. Precisamente es un sonido en vivo el que estamos disfrutando aquí. Les damos las bienvenidas a César Martín y a Ciro Hernández, Socos Dúo. ¿Qué tal, Socos? Hola, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Encantado de estar en tu casa aquí en Aitiden Radio, pues para realizar esta entrevista contigo. Nos lo debíamos, ¿eh? Sí, hacía tiempo que me lo ibas proponiendo y la verdad que teníamos que haberlo cuadrado hace tiempo. Además, tuvimos el placer de entrevistar a gente como Jeremías Martín, que es con alguien que suele también actuar mucho. Y hoy, de todas formas, vienes con un proyecto bastante diferente al de Jeremías. Cuéntenos, tú también, César, ¿qué es Socos Dúo? Bueno, Socos Dúo, voy a empezar yo. Socos Dúo es todo una iniciativa que empezamos hace ya mucho tiempo, César y yo. Llevamos ya acá, bueno, dentro de poco cumpliremos 3 años que nos empezamos a ver y que se cuenta rápido. Qué bonito. Sí, la verdad. Tengo novios que han durado menos. Y nada, es un proyecto que en el cual los dos hemos empezado una investigación a través de los sonidos de cada uno de sus instrumentos y de búsqueda también de repertorio para marimba y violonchelo. Y en realidad no, bueno, pues fue todo una, como suele definir César, una causalidad y... Sí, porque la verdad es que llevamos un montón de años sin vernos y de repente coincidimos en una grabación y se nos ocurre la locura de, bueno, de decir, pues venga, vamos a montar un dúo. Pues nada. Fue fluyendo, que se suele decir, ¿no? Sí, pero vamos, casi que partiendo de la nada, porque yo creo que no teníamos como muy claro en qué berenjenal nos metíamos al combinar estos dos timbres de sonidos y bueno, al final resultó que le hemos ido encontrando más cosas de las que a priori podíamos pensar, ¿no? A ver, ¿la marimba es un vibráfono? No, la marimba es, digamos, el primo o el hermano del vibráfono. El vibráfono es de metal y la marimba de madera. Ah, de acuerdo. Esa es la gran diferencia, entonces... es como digamos en los instrumentos escolares que los niños tienen, pues sería el xilófono de toda la vida y el metalófono que es de metal, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es el parentesco. La marimba es mucho más grande en extensión y en tesitura y bueno, dos sonoridades completamente antagónicas, ¿no? ¿Cómo se hace para transportar la marimba? Muchas horas de gimnasio. ¿Pero se puede llevar por partes, por sí, ejemplo? Sí, en el caso de la que yo tengo sí se puede llevar por partes. Hay otras que son de mueble entero, las más antiguas y tal, pero que sí, por partes y con paciencia. ¿Cuáles son los números uno en este instrumento? Es decir, tú, si quieres escuchar a gente... Ah, no, yo pensaba que ibas a decir yo, y gracias. Dijo tú. Bueno, tú lo serás algún momento, no. César, estoy convencido de ello. Pero me refiero a que cuando quieres ir a tu casa, cuando te sientas a escuchar a gente, los que rompen la pana, como se suele decir en... Las referencias, vamos, sí, dentro la referencia. Del... Hombre, dentro del mundo más... es que digamos que, todo lo que es la literatura de la marimba es muy novedosa, de mitad del siglo XX para adelante. Entonces, uh-huh. Toda esa, digamos que todos esos grandes artistas están todavía vivos. Las referencias ahí sin duda son Stevens, Lee Howard Stevens, que es un americano que inventó una técnica de agarre de las baquetas nueva que no existía hasta entonces. Después habría que nombrar sin duda a Keiko Abe, que es una marimbista japonesa, ya una señora ya bastante mayor, pero que también es de las pioneras, junto con la marca Yamaha, en investigar en el instrumento y en composiciones y demás. Y quizás después dentro del mundo más jazz, que conocemos todos, de Gary Barton, que también tiene su manera de agarre también especial y que él se ha dedicado también un poco más al mundo del vibráfono, ¿no? O sea, digamos que en un principio serían las grandes referencias. Y gente que ahora me esté encantando, yo señalaría a sin duda a Pedro Carneiro, ¿no? Un portugués con 35 años que es un fiero, vamos. Se encuentra uno, a la hora de explicar lo que es la marimba, bastante desconocimiento en relación a la gente. Ya cada vez menos, porque por suerte aquí en Canarias la percusión, pues en los últimos 20 años, gracias a la labor, pues sobre todo de la gente de la sección de percusión de la Sinfónica, que llegaron a formar grupo en su día y a través de sus clases y de bueno y su contacto sobre todo también con el exterior, gente de aquí que fue a Holanda, que se curtió durante digamos, los últimos 15, 20 años, pues esa gente ha dado a conocer mucho lo que es un instrumento que prácticamente es un desconocido. Aún así te encuentras con gente muy sorprendida y dices, ay, yo nunca había visto un instrumento así, ¿no? Ya, o sea, pero ¿cómo percutes eso? y tal. ¿O no? Bueno, ahí es donde está el tema, en percutir y ir jugando también con las sonoridades de las baquetas. Cada baqueta tiene un grosor que le saca un sonido diferente. Entonces, claro, ahí tienes unas posibilidades muy muy amplias de destacar de diferentes maneras las cosas, ¿no? Y Ciro, parece mentira, también es miembro de este dúo. ¿Cómo defines al violonchelo y a quién admiras dentro del mundo del violonchelo? Pues, bueno, a través de los años uno va variando bastante, creo que el gusto y todo lo vas enfocando según a tu manera de tocar o de concebir la música. Pues el violonchelo es un instrumento que desde luego cuando entró en mi vida pues no tenías muchas referencias y me he ido curtiendo con él en cuestión de conocimiento del repertorio y de los artistas y creo que para mí, bueno, es tan bello, tan hermoso como cualquier otro instrumento, pero tiene la peculiaridad de que el violonchelo en sí tiene una voz muy cercana a la humana, siempre dentro de lo que son los registros más normales del chelo, y por eso suele ser tan, tan encantador cuando la gente lo oye. Dentro del repertorio o dentro de los artistas que suelo escuchar, hay muchos y muy distintos, porque en realidad, a diferencia de con la marimba, pues ya es un instrumento muy antiguo, tiene cantidad de intérpretes, dependiendo hasta del siglo, pues muy diversos, pero desde el último siglo XX, pues bueno, creo que como mucha gente escucho a los grandes que son referencia para la manera de interpretar, como puede ser el Yo-Yo Ma, y después básico tener una concepción del gran maestro Rostropovich. También escucho a violonchelistas, todos por ahora clásicos, ¿no? Porque son también Peter Bispelby, que son gente casi todo pues muy preparada ya de la nueva generación, porque van haciendo más original la manera de interpretar un mismo repertorio que vamos choteando a lo mejor demasiado, pero toda esta gente que he nombrado pues dio su pauta, dio su visión y la encima pues la defendió, y hoy en día son referencia dentro de lo que es la escucha del repertorio clásico del chelo. Y bueno, es que luego hay tantos chelistas que como violinistas y como pianistas y solo basta meterse en un canal o en cualquier red social o lo que sea, que siempre aparece un chelista o alguien que está innovando, haciendo cosas nuevas. Y creo que de todos podemos aprender, porque todos estamos dentro del camino de introducir incluso el chelo, como Chucho y Yo-Yo Ma, dentro de otras clases de música, otros estilos, que bueno, han habido más pioneros que él, pero vamos a decir, quien ha puesto la voz más en alto ha sido él, ya que, por ejemplo, en ese caso, Yo-Yo Ma, pues ha hecho ya música de tango, de música de Brasil, o sea, ha hecho country, ha hecho también... De todo, es que este tío... Tal vez no es el más pionero, pero sinceramente ha sido el que más ha vendido los discos para que la gente conozca la voz de violonchelo a través de otras músicas. Uh-huh. Creo que eso es muy positivo. Bueno, y la sorpresa que nos llamó el otro día en el auditorio con... ¿Cómo se llama el chico? Dana León. Efectivamente, ves gente nueva que viene impulsando la música electrónica con instrumentos antiguos como el chelo, que en este caso él traducía todo a través del ordenador y del chelo. De los efectos y del chelo eléctrico. O sea, que es seguramente vamos a decir, lo que va a dar de sí la música. O sea, muchos instrumentos están hoy en día introduciendo el electrónico porque es el futuro. O sea, hay todavía ahí una amalgama de música y de sonidos por experimentar, mezclar, fusionar. Sí, bueno, de hecho, ayer me dio la sorpresa, me estaba comentando un compañero, de un piano acústico que convierte ya en MIDI. O sea, ya están viniendo pianos que son acústicos, es decir, con su mismo sistema de martillo, igual, Y después, por no sé qué sistema extraño, transforma a MIDI. Impresionante. Elijas, ¿no? Sí, sí, con la calidad de, bueno, de lo que puede ser un pianista interpretar en acústico. Casi nada. Probablemente de Dana León, este artista, ¿no?, que estás nombrando, que estuvo el otro día en el tránsito, es la persona, de las personas más arriesgadas, porque uno escucha... O te dicen, mejor dicho, vamos a ver violonchelo, vamos a un concierto de violonchelo y no se espera acabar casi casi con la sensación de haber estado viendo los Reggae Game the Machine, ¿no? Fue como yo acabé ese concierto, casi sudado, ¿no? Sí, sí, sí, desde luego, ¿no? Es que me parece muy bien la apuesta que ha hecho él, seguramente tendrá sus retractores porque hay gente que todavía no concibe que la música se puede llevar más lejos de lo que... Se ha escrito la pauta, o sea que si un instrumento como el chelo está dentro de las orquestas o de los grupos de cámara, todavía hay mucha gente que piensa que pues de ahí no puede salir, y eso es mentira. O sea, no hay que entenderlo como un sonido dentro de un tipo de música, ¿no? Es una herramienta dentro de claro, la música. Uh-huh. La música es un todo. Entonces, este hombre, desde luego, a mí, yo fui al concierto también y me impresionó bastante, porque no solo es técnica ni expresión, sino también ya la concepción de la música más allá del sonido del chelo, sino a través de la mezcla de lo electrónico con el sonido del chelo. Claro. Antes hablabas de Yoyoma, y desde luego yo fui uno de estos incautos, digamos, que se acercaron al violonchelo desde lejos, disfrutando con Yoyoma y las sesiones con Bobby McFerrin, ¿no?, que es prácticamente lo más famoso que tiene este intérprete. Tiene a buen seguro muchas más discografías, pero es lo más reconocido desde el punto de vista comercial. Esto es importantísimo para que el instrumento sea más conocido por la gente, ¿no? Exacto, o sea, es lo que ya lo que hablamos, o sea, dentro de la música, o sea, ¿por qué la marimba y el chelo no se podían fusionar o empezar a tocar juntos? ¿Porque no hay repertorio? Porque no es usual, no, o sea, no es el concepto. El concepto es que la música se puede hacer con un violonchelo y una marimba, como con un violonchelo y una batería, con un violonchelo y una voz, como en el caso de Bobby McFerrin con Yoyoma. Creo que por eso hay que romper una lanza a favor de este hombre, Yoyoma, porque seguramente le ofrecieron ese proyecto de hacerlo con Bobby McFerrin, que es un intérprete vocal alucinante, o sea, seguramente hubiera sido Farinelli en otra vida. De la élite, ¿no? Sí, sí. O sea, las capacidades de ese hombre son descomunales. Y bueno, y nosotros lo que hacemos es eso. O sea, romper un poco lo estándar dentro del dúo, buscando repertorio que existe. Existe bastante literatura para ya clásica escrita para nuestros instrumentos. Y también vemos que hay gente por ahí que compone, se componen a sí mismos obras para marimba y chelo, y nosotros también nos hemos lanzado un poquito a eso. Sí, la cuestión ha sido investigar, ¿no?, un poquito a través de la red, sobre todo, porque es la única manera, claro, para poder encontrar música hecha para el conjunto que nosotros representamos. Entonces, claro, ahí desde compositores en Guatemala, que a lo mejor tiene una obrita, te la manda, o un argentino que te termina mandando una partitura, que después descubres que es de un tal Osvaldo Golijov, que él resulta ser también otro compositor famoso, que está afincado en Nueva York, que ha hecho una banda sonora para Francis Ford Coppola, y vas descubriendo, pero claro, todo eso es echar horas ahí, mandar, oye, no sabrás por casualidad si hay algo por ahí, y claro, te vas enterando, ¿no? Pero claro, todo parte de la iniciativa, y claro, todo lo novedoso pues requiere... Cuestión de tiempo, cuestión de buceo por internet. Ustedes, precisamente, cuando se sientan a decir, bueno, por ejemplo, por poner un caso, mañana mismo, que tocan en el Café 7, es así, ¿no? Sí, sí. Mañana. Estamos ahí a partir de las 9, estamos ahí. ¿Cómo deciden el repertorio? Es decir, ¿ponen todas las posibilidades sobre la mesa y van escogiendo, o cómo lo hacen? Sí, prácticamente va a ser una elección que tenemos de lo que hemos ido acumulando durante 3 años de trabajo y de ensayos de ensayo y búsqueda y de búsqueda. Pues cogemos determinadas obras y las ponemos a pie del público, en la cual elegimos un repertorio más o menos dirigido a lo que queremos exponer. Claro, es decir, Al principio sí era lo que, prácticamente lo que te ibas encontrando, ¿no? Porque las primeras piezas sí que fueron arreglos, bueno, pues todo eso. Y ahora, por suerte, sí tenemos un abanico grande donde elegir y sobre todo dirigir, ¿no? Es decir, nosotros el concepto no es de hacer un concierto donde ponemos una batería de piezas, sino que todo tenga un concepto común, ¿no? En este caso, el concierto lo titulamos, o el espectáculo lo titulamos, Dados los tiempos que corren. Ajá. Tiene una direccionalidad, es decir, un porqué, es decir, dada la situación que estamos viviendo, social y cultural, etcétera, pues nosotros nos parecía un título adecuado. ¿Y qué hacemos? Pues escogemos repertorio del siglo XX al siglo XXI, es decir, nuestro, de nuestra época, de nuestra era, ¿no? Que parte desde Villalobos, pasa por Piazzolla y termina con composiciones nuestras, por no decirlo también, y con compositores americanos, etcétera, que están componiendo ahora actualmente. E intentar ofrecer eso al público, es decir, y abarcar un público nuevo, ¿no? Es decir, con ese tipo de música que a lo mejor pues no es tan escuchada. De acuerdo. ¿Ustedes se han planteado alguna vez, estilo Brad Mehldau, este pianista tan importante, versionar versiones pop actuales? ¿Arreglarlas y después versionarlas? Bueno, hemos puesto sobre la mesa la idea de determinadas canciones que son muy, muy conocidas, pues no hacer tal vez la versión, bueno, sí, vamos a decir una versión, pero claro, todo lleva su tiempo y gracias a Dios pues nos ha ido llegando el repertorio para tener que trabajarlo y montarlo y para luego exponerlo. Pero sí, bueno, ha habido momentos en que hemos puesto sobre la mesa esa idea. Yo creo que al principio iba más encaminada por ahí, ¿no? Ahora lo vemos más como a lo mejor una pequeña golosina dentro de un concierto, hacer algún tipo de versión. Ajá. Pero nuestro trabajo cada vez va más encaminado hacia lo actual, ¿no? Es decir, incluso hasta ahí yo creo que va a ser el punto de inflexión, ver si continuamos nosotros lanzándonos a componer nuestras propias cosas en exclusiva o seguir recapitulando o combinar ambas cosas, ¿no? Pero yo creo que el dúo cada vez se va definiendo más, ¿no? Es decir, una versión pop de algo estará muy bien, pero y también ya rompiendo una lanza a favor de también todos esos grupos pop rock, que los pobres, por desgracia, para poder seguir tocando en esta isla tienen que seguir haciendo versiones y cada vez menos la creación, donde vamos a quedar la gente que crea, ¿no? Y que crea nuevas canciones, nuevas ideas, nuevas cosas, ¿no? El otro día me llegó un grupo precisamente pop rock, como lo que estás diciendo tú, César, y me comentaba, es que cada vez es más difícil tocar, cada vez nos piden más versiones, los que estás comentando, vaya. Pues, ¿cómo serán ustedes? Porque bueno, más o menos nosotros ponemos sobre la mesa lo que podemos hacer. O sea, no justamente lo que dice César, ¿verdad? O sea, podemos hacer una versión de un tema, a lo mejor incluso de Silvio Rodríguez, y exponerlo al público de una manera, pues a lo mejor arreglada bastante bien. Original, ¿no? Original, y una versión que puede gustar y atraer a la gente. Pero no vamos a hacer un concierto entero con versiones porque no es nuestra idea. Lo que sí queremos, o sea, es exponerla al público. Mira, esto es otro tipo de música que te puede encautar hacia unos sentimientos, hacia una idea, hacia un ambiente, que es lo que intenta Socos Dúos, que es crear ambientes diferentes, como dice su propio nombre, Soco, en la etimología canaria significa ambiente. Ajá. Ambiente acogedor, sí. Ambiente acogedor, y entonces intentamos eso. O sea, que nuestro repertorio también, dentro de un concierto, va un poquito así dirigido para que se contraste, o sea, nunca vamos a encontrar en un concierto de Socos Dúos pues obras muy muy parecidas, sino bastante contrastadas. ¿Por qué? Porque queremos que transportar a la gente de un lado a otro de los sentimientos, que la gente hayan vivido a lo mejor un momento violento, como hayan vivido un momento de miedo, como hayan vivido un momento alegre, un momento de pena, nostalgia, todo eso está dentro de la música que hacemos, porque sabemos que la música clásica es a lo mejor un poquito más dura o más densa de entender, pero o de acercarse a ella, no voy a decir de entender, sino de acercarse a ella, porque tenemos como muchos prejuicios equivocados, pero la gente cuando está en sala de concierto o en una salita o donde sea, en un espacio donde escucha música clásica en directo, suele ser muy raro el caso en el que no se ve atraída por ella. Hombre, la cuestión ahí está en cómo clasificarnos, es decir, no entramos ni dentro de un lado ni del otro. Es una discusión que también tenemos entre nosotros, ¿no? Es decir, hasta qué punto es un estilo o es otro, ¿no? Pero lo que sí está claro es que, por ejemplo, claro, nosotros con referencia a un grupo a lo mejor pop o rock, no entramos dentro del circuito donde ellos compiten para poder tocar en un local, ¿no? Estamos encontrando, porque el otro día lo comentamos, es decir, contra, parece mentira, llevamos años luchando porque hay espacios en Tenerife, Canarias, para tocar, y curiosamente ahora con la crisis aparece más. Claro. Y esto es una respuesta de la gente, claro, a la sociedad y a la... Y la gente necesita manifestarse. Entonces, o sea, que hay momentos en que parece que la misma crisis es una oportunidad en sí. No, dado, bueno, es decir, si vas a buscar dinero, olvídate. Pero ya, claro, como oportunidad para tocar... Cultural, yo creo que hay gente con ganas de decir muchas cosas, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, la sorpresa del equipo PAN en Santa Cruz, con ese espacio del generador, aperitivos visuales, ahora mismo también en la Rotava están haciendo cosas interesantísimas. El Café 7 está apostando no solo por, decir lo sorprendente, ¿no? Es decir, un espacio de bar entendido que va para determinados estilos de música, pues dice, no, mira, queremos también apostar por otras cosas, ¿no? Y arriesgándose a que el bar se les quede vacío mañana. Vamos a ver. Es decir, pero sí que notas en el ambiente la gente tiene ganas de contar algo, ¿no? Pero yo estoy seguro que no va a ser así. Yo estoy seguro que la gente irá. Además, hay que decir que es un local bastante acogedor, bastante interesante. La gente puede ver el espectáculo desde fuera, es decir, desde una pedazo de terraza que hay, porque la verdad es que es bastante amplia, y también desde dentro, con la calidez, digamos, propia del local. Les quería preguntar también por la formación de ustedes. ¿Cómo se formaron? ¿Dónde fueron? Ahí Ciro tiene más batallitas que yo para contarte. No, pues, bueno, quizás tú. No, la verdad que en cierto sentido tenemos una raíz común, que eso es lo curioso, ¿sabes? Ambos empezamos, yo creo que en la Orotava, ¿no? Ahí en lo que era el antiguo conservatorio de grado elemental. Ahí fue donde nos conocimos. Formamos dúo antes de la idea de Soco, formamos dúo. Pero probablemente era de heavy metal, ¿o no? No, era Cargando Tablones. Para montar un escenario y ganarnos unas perritas, o sea que imagínate, íbamos en el furgón del padre con el escenario cargado para otro. Y después ya perdimos el contacto, ¿no? Pero en mi caso, pues, mi formación fue ahí en La Rotava, en Santa Cruz, en el conservatorio, y después ya estuve en Córdoba, ¿no? En la península, haciendo una vuelta por ahí. Bueno, y aparte yo también soy maestro y demás, y bueno. Claro. Investigando y aprendiendo cosas. ¿Y tú, Ciro? Pues los inicios fueron similares. También pasé por el Conservatorio Santa Cruz y después ya tuve la oportunidad de... Bueno, me surgió que me pude ir a estudiar al extranjero, a París, exactamente. Estuve allí 6 años viviendo y me terminé en el Conservatorio Marcel Dupré de la ciudad de París, mi estudio superior de violonchelo. Pero bueno, formarme, yo siempre digo que bueno, lo básico lo tenemos en los conservatorios y dentro de las escuelas de música, pero como artista vamos a decir que ha sido la universidad de la vida. Sí, tal cual, ¿no? Yo me imagino que en cada concierto se aprende algo nuevo. Evidentemente. Ese es el gran reto, y de hecho nosotros... No concebimos la música sin el escenario, es decir, nos mata. Es decir, los periodos donde estamos nosotros, donde hemos tenido más largos así de no actuar, más se nota. En los ensayos vamos aflojando más, nos ponemos más irascibles. Es decir, hay una necesidad constante de tocar, ¿no? De tocar. De tocar, tocar y tocar. Sí. Sí, porque el proyecto está, o sea, y las ideas y lo. Y bar... No, o sea, nos lo curramos bastante, o sea, quiero decir, no es que la gente va a llegar mañana o cualquier otro día a un concierto nuestro y va a decir, bueno, van al changaneo, sino directamente se lo preparan, o sea, y se ve que hay unos ensayos detrás, y creo que eso también es importante para la música, cuando la gente se une un poquito para montar unas determinadas obras o un determinado espectáculo, que puede ser desde principio al fin o puede ser solo por trocitos, pero que al fin y al cabo se ve que hay una depuración del concepto, y eso es bonito. Porque... Sí, porque este año tenemos no solo el espectáculo ese, tenemos más cosas. Es decir, hemos hecho con Ernesto Rodríguez Abad pues varios recitales, uno Herido en el Alba, de poesía y música, nosotros poniendo la música y acompañando. Qué bueno. Estrenamos la semana que viene también otro espectáculo nuevo, Al Abordaje, de Piratas, en el Museo de Historia. Estaremos el viernes y el sábado en el Festival de Cuentos de los Sidos. Ya llevamos también 2 años trabajando. Sí, sí, de varias. La verdad que en ese sentido, explorando cosas nuevas, ¿no? Y lo de la próxima semana va a ser en el Museo de Historia, los nocturnos de verano, entonces... vamos a estar ahí también, pues, aportando nuestra música, ¿no? Con otras ideas novedosas y siempre en constante investigación, ¿no? Y con cosas diferentes, ¿no? Cuéntame lo de los piratas, es interesante ese nuevo... Vamos a ver, el Museo de Historia organiza 4 nocturnos al año, correspondiendo con cada estación del año. Entonces hace uno por estación. Y entonces buscan una temática normalmente. Entonces hay una pequeña, porque son jornadas de historia, literatura y música. Entonces ahí lo que hacen es una pequeña introducción histórica. Entonces seguramente en esta ocasión pues hablarán de los piratas en Canarias, que tenemos una historia de piratas en Canarias que... Fascinante, fascinante, ¿no? sí, de puro libro y de pura película, ¿no? Y luego pues un espectáculo que va a consistir un poco en eso, en cuentos y música sobre con la temática pirata. Pues poco, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Vamos sí, a ver sí, si, sí. Se los decía antes de la entrevista, vamos a ver si en alguna de estas actuaciones podemos llevar los micrófonos y tener algún registro, porque también se les ven los ojillos a ustedes unas ganas de editar que no vean, ¿no? Bueno, obviamente, yo creo que a muchos nos gustaría. Hay tantos artistas buenos aquí que todo el mundo tenemos ganas de dejar plasmado en algún lado lo nuestro, o sea, lo que estamos haciendo. Claro, y nosotros ya llevamos ya pues todo este tiempo, claro, con grabación ya de los primeros momentos, entonces quieras que no, ya buscas una perfección. Uh-huh. Pero lo que tampoco queremos es grabar a cualquier coste, ¿no? Es decir, no es grabar por grabar, sino claro, es tener la ocasión de sentarnos a hacer un buen trabajo, ¿no? Porque no, lo que no, tampoco nos queremos quedar es con la magua de no haberlo hecho de la mejor manera posible. Entonces, estamos intentando poner pues los medios y el tiempo uh-huh. para solucionar eso, ¿no? Para que lo hagan bien, ¿no? Y un salto fuera también queremos hacer y estamos ahí peleándonos a ver si alguien nos quiere. Pongámonos en la mejor digamos, de los panoramas, ¿no? Pongamos que mañana mismo empieza la grabación del disco. ¿Cómo se lo plantearían? ¿A marimba ya violonchelo solo o incorporarían más instrumental y más colaboraciones? Pues bueno, buena pregunta esa. Sí, sí. Hombre, sí, la verdad, bueno, concebir nuestra música está hecha para los dos, gracias a Dios. O sea que tendríamos el disco para hacerlo marimba y chelo, pero obviamente hay obras que se prestan para hacer cosas con más gente, incluso el repertorio para marimba y chelo y algún otro instrumento. Y se puede incluso pues añadir, o sea que no, dentro de la incluso el repertorio que tenemos ya hay cosas que se podría meter a un tercer músico. Y es interesante, es decir, hacer alguna cosita, alguna colaboración, pues siempre, bueno, nos vende, sobre todo por el hecho de compartir. Yo creo que aquí hay un ambiente muy bonito en Canarias, ¿no? Es decir, cada vez que uno va a grabar un disco llama a los amigos y al otro, oye, echemos una colaboración, y yo creo que en ese sentido es hasta entrañable, ¿no? Tiene esa parte interesante, ¿no? El otro día, precisamente, ha salido el tránsito varias veces en esta conversación. Teníamos la posibilidad de entrevistar a Chalapartista. Yo sé que no es ni el mismo instrumento, ni muchísimo menos, pero en el documental que llevan esta gente, que se llama Oreca TX, pudimos disfrutar cómo hacían una chalaparta a base de hielo, a base de bueno, de todos los instrumentos más inimaginables, ¿no? ¿Tú te imaginas embarcado en un proyecto así o te gusta tu instrumento tal cual? Hombre, yo soy percusionista, entonces cualquier cosa sujeta de ser golpeada y de ser... Ayer veíamos un vídeo de músicos africanos con tapas de calderos y con y te sorprenderías de la cantidad de sonoridades que hay por ahí. Entonces sí, no descartamos en ningún momento. De hecho, para el de mañana, para los tiempos que corren, porque está centrado en la marimba, pero por ejemplo en la versión que hicimos de Drago, Sentí Cuento en el festival, llevaba vibráfono e incluso bases, que también estamos empezando a investigar todo el tema electrónico y todo esto. Nosotros tenemos una mentalidad muy muy abierta, ¿no? Uh-huh. Incluso Ciro atreverse también a tocar otro instrumento de cuerda, o incluso por experimentar estamos continuamente dándole vueltas a la cabeza, la verdad que no nos estamos quietos. Sí, es cuestión de simple que lo que quería decir nada más, ayudar a juntar a lo que decía César, que es eso, que no nos cerramos dentro de lo que hacemos a que sea solo la marimba, solo el chelo. Cuando hacemos las colaboraciones, por ejemplo, con Ernesto Abad, pues introducimos todo, o sea, introducimos todo lo que es la parte musical, todo lo que puede venir a la mente. ¿Hasta cantamos si hace falta. Sí, es que no hay miedo, o sea, lo importante es la música siempre, o sea, lo que nosotros vamos a hacer, que es música. Y creo que es interesante siempre la investigación que estamos haciendo. Lo único que, bueno, falta siempre tiempo nada más. Porque si uno tuviera un poquito más de tiempo, estoy seguro que, bueno, todo avanzaría mucho más. Y sobre todo otro concepto que yo creo que Ciro y yo compartimos es el tema de, él no es violonchelista y yo soy percusionista, sino es un tema de que somos músicos y aparte un poquito más allá de somos artistas, es decir, hay un concepto global sobre de eso. De compromiso, ¿no? Claro, porque date cuenta, por ejemplo, mañana proyectamos imágenes que nos las cede Patricia Delgado, y claro, es un proceso también de combinación de cosas y de... nos hemos atrevido, porque es un atrevimiento, a componer. Es decir, esas ganas de expresar, esas ganas de darte convierten ya no solo en un solo mero reproductor de una partitura, sino te convierte ya en esa parte donde tú te implicas con el arte que quieres hacer, ¿no? Investigación, se puede llamar, dentro de la música. Sí, bueno, y sí, investigación y ganas de expresar y de ser... Sí, crear arte, pero bueno, que no es que se crea, se nace. O sea, sí. tienes ganas de... cuando creo que uno es artista o da igual la índole que trabaje, nacen cosas o tienes algo dentro de tu interior que quieren hacer. Y luego encuentras un medio, que puede ser la pintura, puede ser la música, puede Exacto. ser la escultura, da igual. El hecho es ese, que nosotros a lo mejor intentamos, dentro de lo que hacemos, creamos a través de nuestra visión, siempre a través de nuestros impulsos, porque es verdad que muchas veces cuando trabajamos algunas obras no nos dedicamos simplemente a lo que está escrito. Como decía César, no somos reproductores, uh-huh. sino es que nos machacamos la cabeza a qué nos lleva o claro. qué nos inspira a los dos, que es muy interesante. No, el arte es un compromiso con la vida, ¿no? Es un compromiso auténtico con tener algo que contar. O sea, yo creo que si no tuviera algo que contar o si no tuviéramos algo que contar mañana, pues no subiríamos al escenario directamente. Es decir, expresión. Es un poco la parte filosófica del asunto, pero es que sin esa base no hay después, yo creo que nada que hacer, ¿no? Sí, es que como cuando los jóvenes, o sea, cogen por primera vez su guitarra, luego otro una batería y un bajo, se ponen a hacer canciones y no saben por qué, pero se ponen porque les gusta, dicen, me gusta hacer esto, es su manera de empezar a hacer arte, o sea, es otra manera de expresión artística, hacer rock, pop, da igual la música también que haga. Cuando te nace, cuando tú empiezas a hacer eso, porque es que no lo concibes de otra manera, es arte en movimiento, o sea, creciendo de la nada. Si no, no tendría sentido el sacrificio, ¿no? Porque, por ejemplo, para estar mañana nosotros ahí en el escenario, pues requiere ya no solo el sacrificio de ensayar y de estar pendiente y de estudiar, ¿no? Porque hay una parte también de estudio individual, sino también el hecho del montaje, ¿no? O sea, uh-huh. nosotros todo el esfuerzo que tenemos que hacer mañana para poder claro. estar allí, y muchas veces no lo recompensas de manera económica, ¿no? No siempre tienes esa suerte. Uh-huh. Pero parte de esa base, ¿no? Solo con el traslado de la marimba, ¿verdad? Sí, ahí ya... Siempre que... Es que siempre me pasa lo mismo. Ayer siempre me dijo... que cargo, me acuerdo del flautín. Digo, bueno, he recogido el flautín. Ayer me dijo Ciro, dice, Contra, tú no sabes los hombros que se necesita para trasladar eso. Sí. Sí, bueno, es la única parte, vamos a decir, trabajosa del transporte de la marimba, porque de resto, yo creo que incluso cualquiera que se presenta a uno de nuestros conciertos lo agradece. O sea, descubrir la marimba es un instrumento que te llena, o sea, que es bastante visceral. Yo siempre lo entiendo así porque me da que la sensación o la descripción de lo que la gente intenta decir, de lo que ha sentido cuando escucha la marimba, pues es eso, como que le viene de adentro el sonido. Porque yo creo que hay una conexión que es cultural, ¿no? Es decir, el hecho de que sea un instrumento de percusión con todos esos sonidos, la madera, ese sentido más de conexión con la tierra, hay como un rollo de digamos, sí, una mezcla, ¿no? Sí, pero como de raíz, ¿no? Como una cuestión de algo tribal. Algo tribal, exactamente, que no me salía la palabra. Menos mal que tengo al compañero ahí que ya siempre está al quite. El anotador. Sí, y después ya con esa fusión de con el violonchelo, ¿no? Que le da el contraste. Ayer incluso en el ensayo estábamos ensayando y hablábamos, ¿no? Nosotros hablábamos mucho en el ensayo, más que tocar a veces. Claro. Y entonces veíamos, ¿no? Como escuchando vídeos de otros que están muy bien, es decir, no estoy criticándolo, pero por ejemplo, dúos de los mismos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, dos marimbas, dos violonchelos, es decir, hay que hacerlo muy bien para que una obra no suene muy saturada de la misma sonoridad, ¿no? Y sin embargo, el contraste, como por ejemplo en nuestro caso, es decir, yo golpeo y se oye un sonido tac, Y dura un determinado tiempo, pero no soy capaz de mantenerlo. Sin embargo, Ciro con su arco es capaz de frotar la cuerda y mantenerlo. Es decir, ya ese contraste es tan alucinante que crea como una atracción, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hace interesante y atractivo. Ya no solo la marimba como instrumento solo, sino la combinación dentro del dúo. Que fue una sorpresa, porque realmente tampoco llegas a comprender al principio qué tipo de cómo puede salir eso, ¿no? E incluso después la respuesta del público, ¿no? Y bueno, y lo que hemos aprendido, porque sí, tanto uno del otro claro. Y bueno, y de eso, de la primero de la reacción de la gente, pero lo primero sorprendido siempre hemos sido nosotros, porque según vas incorporando repertorio a lo que es tu cultura dentro de este dúo, tú te das cuenta de como que cada vez hay más, o sea, empiezas a ver posibilidades y como ventanas en una pantalla de ordenador, empiezas a decir, pero todas las cosas que podemos hacer todavía. Y creo que es tal vez lo más bello, porque dice, bueno, no hay un límite, en el sentido de que cuando hay determinados dúos o determinadas agrupaciones que tú dices, bueno, por muy geniales que sean los dos, por muy geniales, tienen sus limitaciones de recursos sonoros, como decía César. A lo mejor hay muchas veces combinar dos instrumentos para dúo, aunque esté muy, muy, muy, muy, muy, muy bien compuesta esa obra, muy bien escrita, hay un límite de la capacidad de atracción sobre el público, porque son dos sonoridades iguales. Mientras, claro, lo que dice César es cierto, o sea, al ver un contraste tan fuerte entre un instrumento frotado y un instrumento percutido, que se diferencian en sonoridades abismalmente, pero los dos vienen a nacer de la madera, se crea algo, o sea, yo lo admito que ciertamente incluso durante los conciertos a veces suceden cosas, que es lo más bonito de los conciertos, que embellecen todavía más las obras, porque nacen del artista, o sea, nacen del músico, no ya solo en nuestro caso, sino en cualquier caso, sino que de repente surge algo que a lo mejor no estaba escrito y que dice, qué genial. Porque claro, nace una posibilidad que antes no tenía, o nace un sonido que antes no sonía, y tú dices, contra, y eso sí, podíamos sí, hacerlo sí, ya desde claro, antes. No, y yo estoy desconsolado por hacer un montón de combinar más instrumentos de percusión con Ciro y hacer cosas dentro de otra onda y diferentes. Y bueno. Nuevas, ¿no? Diferentes. Sí, ¿por qué no? La verdad que ahora mismo tenemos... Bueno, nosotros estamos teniendo mucha suerte, es decir, este mes y el mes pasado estamos teniendo mucha suerte, estamos tocando, tenemos bastantes conciertos y el panorama que ahora se nos abre por delante, pues va a ser duro porque hay que trabajar, es decir... Hay que trabajar. Hay que trabajar, o sea, hay que trabajar y hay que estar y dar la baliza también, mandando email, tocando, llamando y demás, pero lo que se nos presenta por delante, pues es un abanico de opciones muy, muy interesante, ¿no? ¿Cuándo es el momento dentro de la interpretación de ustedes de la improvisación? Es decir, ¿tienen unos apartados en donde cada uno se marca uno solo o no? Sí, ¿no? Sí, no. Bueno, en el caso del espectáculo de mañana, por ejemplo, no. Es decir, ahí no tenemos parte de improvisación, pero sí cuando hacemos cosas, sobre todo con Ernesto, que al combinarlo con la voz, imagínate, contando un cuento y narrando, pues sí que aprovechamos espacios para combinar armonías con momentos de improvisación y demás, ¿no? En lo que uno se suelta de manera artística, porque aprovechar lo que es un texto para exprimir el sentimiento musical que le da ese texto. Entonces, ahí sí que hay bastante de improvisación pura y dura, ¿eh? No hay... No vamos a decir que hay un principio y un final escrito, ni siquiera un desarrollo, es simplemente pura idea, un esbozo, un boceto de lo que después en el momento, la magia del momento puede... Te puede crear, exacto. Ahí sí hay una improvisación de la más dura que puedes escuchar dentro de lo que hacemos con Ernesto. Uh-huh. Y luego sí, es verdad que dentro del repertorio pues utilizamos bastante la partitura. Te digo, o sea, no utilizamos la improvisación, aunque vamos a decir que mañana, dentro de una obra que yo escribí, hay un momento que es improvisación, bueno, varios momentos que son un poco improvisatorios, pero viene a ser a nacer de una partitura. Y dentro de un contexto siempre. Y dentro de un contexto que van a ser los cuadros de Patricia Delgado. Pero no nace la improvisación en nosotros, pero seguramente el día de mañana los próximos dúos de Marimba y Chelo que se encuentren delante de las partituras que nosotros ya hemos tocado, lo harán muy diferente a nosotros porque tenemos una parte muy, muy creativa dentro de la partitura. No lo dejamos todo a expensas del papel. nosotros sinceramente trabajamos bastante a la manera de entender la música, de cómo... Yo creo que la gran frase de Ciro, ¿no?, que me dejó marcada en uno de los ensayos que teníamos los dos, es detrás de cada nota hay una reflexión, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, reflexionar y pensar, oye, y de hecho, pues, esta semana estuvimos dando vuelta a una obra que hemos tocado por lo menos 8 veces, ¿no? Nos referimos en directo, ¿no? Y en concierto. Y le volvimos a dar otra vuelta de tuerca y decir, uy, esta parte aquí, mira cómo podríamos hacerla. Eso yo creo que... Sí, exacto. O sea, es lo que lleva a nuestro trabajo y que es muy bonito, que es muy bonito en el fondo, porque la gente puede encontrarse una versión o una manera de entender la música a través de nosotros. Y el día de mañana, cuando escuchen otro marimba y otro chelo tocar, lo van a escuchar de manera muy diferente. De acuerdo, de acuerdo. Pues tenemos a dos músicos de formación clásica y eso me recuerda una pregunta, pues, también clásica, digamos, en el repertorio. ¿Cómo están las cosas aquí en cuestiones de trabajo para los músicos clásicos? Es clásica la pregunta. Es un clásico. Sí. Pues, bueno, ¿contesto yo? Sí, sí. Me la voy a jugar. Pues mira. Mucha suerte. Bueno, en fin, pues nada, yo qué te puedo decir, dentro del mundo de la música clásica, bueno, tenemos la forma, dentro de las islas, pues creo que hay un desarrollo creciente de lo que es la cultura hacia la música clásica, cada vez hay más gente involucrada dentro de esta índole, solo que bueno, que es verdad, faltan sitios donde poder tocar, faltan orquestas, faltan grupos. Lo temía. Sí, sí, es que lo típico, o sea, somos muchos músicos para muy pocos sitios remunerados, es decir, en donde el Estado te contrata, o bueno, o sitios privados donde te contratan para decir, mira, estás considerado músico clásico y te vamos a contratar para que toques aquí. No, siempre aquí el músico clásico tiene que trabajar mucho sobre lo que va saliendo también. Yo la respuesta es fácil, es decir, ya no de la música clásica. ¿Quién vive de la música en Canarias? Pues son muy, muy pocos, ¿no? Luego, dentro de la gente de formación clásica, o que se ha formado en un conservatorio, las orquestas, o sea, las propuestas, o las bandas, la de Santa Cruz, la municipal, o las Palmas de Gran Canaria, y ya está. Es decir, el resto se dedica a la docencia. Aparte de los conciertos que pueda conseguir, pero exclusivamente de tocar y en Canarias, salvo que pertenezcas a una formación respaldada por una entidad pública, como puede ser el Cabildo de Tenerife o de resto, es prácticamente imposible. Sí, es que no hay trabajo. Vivir de, es decir, de la docencia es el otro... El paso... No, la docencia es el pilar sobre lo que apoyarte para tú poder desarrollar otros proyectos musicales. Sí, evidentemente es eso. Sí. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Ciro. Nada, muchísimas gracias, César. Antes de que concluir la entrevista, me gustaría preguntarte también por tu trabajo con Jeremías Martín. ¿Qué tal el pasado sábado en la Orotava, ¿no? Pues bastante bien. Se creó un ambiente bastante acogedor, vamos a decir, porque... En la Canela, ¿no? En la Canela, sí. Pues las mesas se llenaron. Fue una cosa bastante... A lo mejor un poco exagerado recordarlo así, pero me pareció un poco las escenas dentro del Blue Note en New York. Que porque era así un ambiente oscurillo, las mesas con unas velitas y nosotros en escena tocando. Y fue bonito, bueno, y con Jeremia va bastante bien la cosa, luchando también como músico, también, o sea, dentro de, aunque sean otros panoramas, es algo que también hay que luchar mucho para salir para adelante, esperando siempre una buena tirada para ver pues cómo intentamos con el dúo Soco salir hacia afuera, no solo en la isla, sino también hacia el exterior, porque creo que fuera de las islas hay muchas posibilidades, sin lugar a dudas. O sea, no es que sea la isla que se quiera reprimir, sino es que al fin y al cabo esto es un espacio reducido de tierra en el cual llega un punto que tiene su capacidad y su posibilidad. Grado de saturación. Sí, tiene un grado de saturación. Esa es la definición. No le podemos hoy por hoy exigirle mucho más, pero tarde o temprano siempre llegaría el punto que dice hasta aquí podemos llegar porque ya este es el espacio reducido que tenemos. Entonces, como con Soco Dúo, con Jeremías Martín, intentamos salir fuera y bueno, y con él montando nuevos temas y esperando que bueno, que la gente siga acudiendo a los conciertos y que les siga gustando. Pues de acuerdo. Hasta que vuelvan ustedes aquí a presentar un nuevo disco, estoy seguro que será pronto, vamos a escuchar un poquito más de Piazzolla y este Libertango, ¿les parece? Venga. Venga, muchas gracias, Héctor. Así suena. Gracias. Hola, soy Ciro Hernández. Hola, soy César Martín. Somos Socos Dúo. Y un saludo para Haití en Radio.